de la municipalidad, bueno, obviamente más que las manifestaciones, también los reclamos detrás de esas manifestaciones, pero ahora se dio vuelta la tortilla discursiva, no en Estación Sur, sino en otros medios, sino en el tratamiento que le dan oficialmente, tiene que ver con justamente la voz oficial de la municipalidad que denuncia una toma. Así, directamente una toma de la municipalidad. Obviamente esto está desmentidísimo, pero no queremos dejar de darle voz a la gente de las cooperativas, a quienes estuvieron manifestándose ayer. En este caso estamos hablando de Ramiro El Vasco Verde Segar, referente de la corriente clasista combativa. Ramiro, bienvenido a Radio Estación Sur. ¿Cómo estás? Hola. Hola, los escucho muy bajito, no los puedo escuchar. A ver, ¿podemos arreglarlo? Ahí estamos mejor, ahí estamos. Ahí va. Está. Bueno, Ramiro, contanos qué pasó en el día de ayer y cómo fue, bueno, esto que denuncian que es una toma. Obviamente parece, ya la palabra toma es una cosa que está como puesta de moda en algunos municipios. Bueno, no, en el día de ayer lo que hubo fue una manifestación, una jornada, donde la veníamos anunciándosela a las autoridades municipales en pos de tratar de poder sentarnos a dialogar de distintos puntos. Algunos para nosotros entendemos que tienen una trascendencia mayor, como es el tema de la suspensión de un convenio donde 50 compañeras que son promotoras de salud, que trabajan en distintos barrios y también que son las que llevan adelante todos esos operativos de detectar junto con la Secretaría de Salud del municipio y la Región Sanitaria 11 y la universidad que se llevan adelante las barriadas. Estas 50 compañeras nos enteramos hace pocas semanas atrás que de forma unilateral el municipio decidía rescindir el contrato, contrato que estas compañeras que trabajan de lunes a viernes cobran 6.800 pesos. Eso fue una gotita más que le sumó un vaso que viene rebalsando por todo el tema de las cooperativas municipales, más allá de lo que tiene que investigar la justicia respecto a desvíos de partidas, etcétera, de denuncias que han salido público. Pero nosotros el planteo que hacemos es que los cooperativistas municipales no pueden seguir cobrando lo mismo que en el 2019, cuando la inflación ha sido del 50, 60, 70% desde ese tiempo acá, desde el inicio del 2019, que no hay aumento de los cooperativistas. Cobran 7.250 pesos aquellos cooperativistas que trabajan en las delegaciones municipales y que son los encargados del zanjeo, el desmantelamiento, la recolección de basura a las barriadas, porque el convenio de Sur a la barriada no llega, ¿no? La barriada, si no son las organizaciones sociales con sus cooperativistas, la basura nos estaría tapando, y que cobran 7.250 o 7.500 pesos si están vinculados a los convenios de las organizaciones sociales. Entonces, venimos con ese planteo, le agregábamos un planteo más, que lo venimos queriendo llamar al secretario de producción, que debe estar muy ocupado todo este tiempo, que no nos ha recibido, donde le queremos plantear el problema del cordón florihortícola, porque son decenas los productores, los campesinos pobres y medios que trabajan produciendo verdura y alimento, que le han se ha desbandado el aumento de los alquileres, teniendo en cuenta toda esa especulación inmobiliaria que existe en la región y en todo el país, entiendo, donde hay alquileres para los campesinos que le cobraban 8.000 pesos y que hoy están en 25.000 pesos, y que se lo hemos planteado al Estado municipal que tiene que haber algún grado de regulación, de regularización, porque no pueden quedar a expensas de los deseos del mercado, ¿no? Y eso se suma después a las cuestiones alimentarias que venimos planteando. Claro. Los comedores de todas las organizaciones han explotado, porque ya no hay una changa en muchos barrios y todos terminan con su tupper haciendo la cola, tratando de buscarle el alimento, los comedores, los merenderos, no solo de las organizaciones. Claro, sociales, y además los merenderos que los manejan ustedes mismos, o sea, que también están reclamando que les lleven más alimentos y más fondos para esos merenderos, para esos comedores. Yo, para que tengan una idea usted y la audiencia, la única ayuda del municipio para los comedores de los que reciben ayuda, porque solo un 30% recibe ayuda del resto de la totalidad de los comedores funcionando, la ayuda es mensual de 10.000 pesos, ¿no? La ayuda mensual, si tenemos que comprar una caja de leche, sale casi 2.000 pesos una caja de leche que usamos 4 kilos por merienda cuando hacemos la copa de leche. Es irrisoria y totalmente insuficiente la ayuda del Estado provincial, pero es totalmente irrisorio la decisión que tienen para dar respuesta a eso, porque no se puede dar respuesta por Twitter a las demandas políticas y sociales que tenemos las organizaciones. Hay que sentarse a charlar, hay que sentarse a dialogar. Nosotros no conocemos, en particular yo, por ejemplo, que tengo años de recorrer los barrios y de coordinar la organización a la que pertenezco, pero en 5 años que está este intendente, jamás se ha sentado con las organizaciones sociales que le podamos transmitir todo lo que vemos de preocupación en la barriada. Nunca nos recibió, siempre fueron sus funcionarios, pero nunca tuvo un minuto. Si todo ese tiempo que usó ayer para recorrer cuánto canal nacional, ¿no? Y si un ratito usara para recibir. Si no nos quiere a nosotros, porque si no les caemos bien, que vaya a la puerta de los barrios, que conozca a las compañeras que están revolviendo la olla, que conozca a los compañeros que meten la mano en la zanja, sin insumos, sin guantes, muchas veces sin herramienta para tratar de destapar la zanja para que después no entre el agua a las calles. Eso es lo que estamos haciendo las organizaciones sociales y los movimientos populares, que entendemos que somos parte de la solución, no parte del problema. Eso es lo que no entiende, porque creemos que hay una decisión política manifiesta de no querer dar respuesta, y para eso estigmatizarnos. Tratar de victimizarse este intendente, ¿no? Este intendente que es el mismo que hace un par de años atrás en el barrio Nuevo Abasto, cuando habían destinado 141 millones de pesos para la urbanización del barrio, destinó 33 millones de pesos para que se haga la peatonal en calle 51. Sí, tremendo. Por mayoría el gobierno este votó en el Consejo Deliberante redireccionar las partidas y nos dejaron sin cloaca, nos dejaron sin luz y sin agua, y algún día alguien investigará qué pasó con esos 141 millones de pesos que le destinó en su momento el Estado Nacional a la municipalidad. Digo, Vasco, este intendente es el mismo que reprimió cuando ni bien asumió a los cooperativistas que había dejado en la calle. Este intendente es el mismo que no se sienta con las organizaciones sociales, con los movimientos populares, y que es el mismo que ahora ha querido reflotar y que quiere reflotar el Código de Convivencia Urbana, porque nosotros lo llamamos la reflexión, le decimos que la salida no es con garrote, ni con estigmatización, ni con multa, como quiere hacer a partir del Código de Convivencia Urbana. La salida en un drama social que vive, que no tenga problema, que la pobreza no es solo en La Plata. Tal cual. Nosotros sabemos la situación que vivimos en toda la Argentina, sabemos el 40 y pico % de pobreza que existe, no solamente en La Plata, sino en toda la Argentina. No es un problema exclusivamente de él, estos grados de pobreza que existe. Lo que sí es un problema de él es tratar de sentarse para ver cómo le encontramos la salida en conjunto. Entonces, lo de ayer no fue... Estuvimos todo el día tratando de entregar petitorio a los funcionarios en la Secretaría de Salud. Tratando de entregar, ni siquiera es que llegaron a entregarlo. El petitorio en producción, en la Secretaría de Obra, en el municipio, en Desarrollo Social. No hubo un funcionario durante todo el día, estarían muy ocupados seguramente, pero no hubo un funcionario en todo el día que nos acepte el petitorio. Cuando fuimos a querer que nos den, que nos reciban el petitorio por calle 11, ahí salió el secretario de Seguridad que tiene el Palacio, el señor López, con una patota, agredir a nuestras compañeras. Tuvimos acá los heridos ayer, fueron como siempre de parte de las organizaciones sociales, tuvimos 2 compañeras hospitalizadas, una de ellas todavía que sigue con sus dolores porque le pegó un hombre, le pegó un golpe muy fuerte sobre el pecho. Digo, entonces, lo que en vez de usar el tiempo para infundir calumnia a las organizaciones sociales, lo que tendría que aprovechar un ratito de ese tiempo a sentarnos para ver cómo le encontramos entre todos la vuelta a los dramas que tenemos los platenses. Ramiro, bueno, el panorama ha quedado clarísimo, la verdad, y dicho desde una realidad muy cercana. Así que, bueno, te queremos agradecer por tu tiempo para Radio Estación Sur y quedamos atentos a lo que suceda. Nosotros hoy nos vamos a presentar a las 12 porque escuchamos por los medios que estaba convocada una reunión para hoy a las 12 supuestamente con nosotros. Nosotros hoy a las 12 nos vamos a presentar en el municipio a esa reunión, haciendo caso a la propuesta del intendente. Nosotros siempre hemos sido personas de diálogo, siempre hemos dialogado, la última instancia ha sido la movilización, y siempre buscamos que nos podamos sentar con los funcionarios y encontrarle la vuelta, porque acá en La Plata los dramas son muchos, y esto, si no hay políticas que lo resuelvan, los que más van a seguir sufriendo son los que están últimos en la fila. Exactamente. Ramiro, muchísimas gracias. Un abrazo enorme a ustedes. Un abrazo. Adiós. Tremendo, enterarse, viste, ha pasado muchas veces, tipo, vamos a tener una reunión y resulta que se enteran de esa reunión por los medios de comunicación. Bueno, obviamente, ahí seguramente estará la gente, también compañeros, compañeras, colegas, y vamos a tener información de primera mano. No se puede tener dar respuesta por Twitter los reclamos a las organizaciones. En 5 años de intendencia, Julio Garro jamás se sentó con las organizaciones. No hubo funcionario en todo el día que reciba el petitorio. Y después salen por todos los medios, de la municipalidad, salen por todos los medios a decir... quisieron tomar la municipalidad. No, y un contrato. Entonces, igual, si la quieren tomar cobrando 7.000 pesos al mes, pero voy con ella a tomar. Estás primera, Rocha, vos en la fila. Olvídate. No, muy muy fuerte el contraste con el discurso que tiene, ¿no? Desde el municipio, que es siempre llamado al diálogo y mesas de diálogo y charla y no sé qué. Un contraste bastante fuerte con toda la realidad que acaba de contar Ramiro desde una primera persona también. La gente tiene un poquitito más que ansiedad, miedo intenso, preocupación, angustia. Date un respiro. Radio Estación Sur. Información sana. En el pecho, ¿viste? Acá. Sí, totalmente. Angustias está acá. 91.7. Eso pensabas, ¿o no? Eso pensabas, que íbamos a entrar al momento viral, y no, porque antes de entrar al momento viral te vamos a recordar nuestras redes sociales, ¿o no, Sofi Giralda? Exactamente, que nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook como Radio Estación Sur 91.7, y ahora sí, de lleno al momento viral.